Thanks, Simon. Okay, put the red lights off. This is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you. Volamos a Nueva Zelanda. Vamos a escuchar al grupo OMC. El título de la canción, Lo Extraño. Esto es Radio Crash FM. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 8 grados. Ahora vamos a escuchar a Paul Simon y Art Garfunkel. La canción Puente sobre aguas turbulentas. Simon y Garfunkel fueron unos artistas muy populares en la década de los 60. Algunas de sus canciones más conocidas son El sonido del silencio, Señora Robinson y Puente sobre aguas turbulentas. Además han recibido varios Grammy. Una noticia de última hora que nos llega a la redacción. Le dejan el culo cuadrado en una operación de estética. Parece increíble, pero cierto. Vamos a escuchar a China Crisis. La canción se llama Ray Hombre Negro. Es un grupo de Liverpool. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Peter Frampton, Baby I Love. Es un músico inglés, una canción muy bonita. Poner el volumen alto. Thank you. El siguiente tema es de los Platters, El humo entra en tus ojos. Los Platters, formados en Los Ángeles en 1953 y disuelto a finales de los años 60, fue un grupo musical de los Estados Unidos compuesto por 5 cantantes, 4 hombres y una mujer. True love was true. I have lost reply. Something here inside cannot be denied. tears I cannot hide. So I smile and say, when the lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Otra noticia que nos llega a nuestra redacción. Obtiene la indemnización por accidente laboral al tener sexo en un viaje de trabajo. A la empleada le cayó una lámpara en la cara mientras tenía relaciones sexuales en el hotel que le reservó la empresa. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al grupo The Band, una banda influyente canadiense de rock activo durante la década de los 60 y 70. El título de la canción, El Peso. That's okay, boy.

You're wondering how you will pay for the way you misbehave. You're wondering now what to do. Esto es Radio Crash en el 105 de Tu Dial. Vamos a escuchar ahora al grupo mexicano Maná. Dime Luna. See you.

sweet Lord. My Lord, my Lord, I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, love, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. El siguiente tema es La historia interminable de Limahl.

to me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. Made for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Voy a pasar lista todos los jueves de los oyentes que tenemos escuchando la emisora. Ir levantando la mano según vaya diciendo los nombres. Vamos a ver. Manolita, Sergio, Juan, María, Marta, Fernando, Luis, Elena, Beth, Estrella. No sigo porque veo que estáis todos. Muy bien, así me gusta. Estamos escuchando el tema Por el amor de una princesa, correspondiente a la película Bravejear. El vuelo 605 musical está aterrizando. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Buenas tardes, disfrutar de la tarde. Y mañana es viernes. Hasta luego.